Miente de fuego, mi alma se embriaga. El sol me parte, me quita el aire. Mi sudor es mapa de esta condena. Mi cuerpo inflama, mi mente arde. Cada latido es golpe cobarde. No soy de hielo, soy cicatriz. Y en este infierno aprendo a vivir. Y respiro en frío, sobrevivo en frío. Vivo ardiendo, muero lento. Me obligo a vivir en un invierno, porque mi cuerpo es un infierno. Quiero frío en mis venas, aire helado en mi pulmón. No pido clemencia, pido un respiro que apague este fuego que llevo conmigo. Vacunas y pinchazos, juramentos rotos. La piel se alza y me arde el rostro. Me dicen anímate, no es para tanto, pero vivo ardiendo y muero lento. Respiro en frío, sobrevivo en frío. Vivo ardiendo, muero lento. Me obligo a vivir en un invierno, porque mi cuerpo es un infierno. Fuego vivo, un demonio en papel. No soy cobarde, soy prisionero del sol maldito que llevo adentro. La piel me sangra, la noche me pesa. Cada gota de sudor me atraviesa. Y respiro en frío, sobrevivo en frío. Vivo ardiendo, muero lento. Me obligo a vivir en un invierno, porque mi cuerpo es un infierno. Arde el cuerpo, grita el alma. Soy ceniza que no se apaga. De este fuego no hay condena, quema mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. El aire no basta, mi sangre hierve, mi cuerpo grita, la calma muerde, cada latido me prende en llamas. Soy una hoguera que nunca se apaga.